¿Quieren seguir cantando, loco? La verdad que es lindo escucharlos, ¿eh? Va pasando los años, ya la banda tiene 17 años de vida. En algún momento envejeceremos, así que vamos a estar acá pintados haciendo música y ustedes cantando. Canten esta también. ¡Vamos! Desde la Plaza Profeo Molina, siempre rojo, en vivo, Víctor Mega, puro rock nacional. Cuatro ebrios. ¿Cómo dice? Cuatro ebrios.